17. Creo que es momento para otra bomba de humo. Y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue en la mañana que vendado los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces besas el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue en la mañana que vendado los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y si somos los teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento. Solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue en la mañana que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos.